No lo sé. En algún momento estuvieron hablando con él a principio de temporada. Y también salió la citación para una nueva convocatoria entre el 7 y el 11 de abril para los jugadores de la Selección Nacional U19, José Vildosa, Facu Corbalán. Que no pudieron estar en la primera. Claro. Porque están jugando. Algunos sí, otros no. Sí, claro. Esto que estás nombrando vos. El pibe Fabio Vieta. Bueno, los nombramos con naturalidad porque son todos jugadores que participan en algún equipo de Liga Nacional. El caso de Vildosa, de José en Libertad, Corbalán en Ciclista, sí. Vieta en Regatas, Fernando Zurbriggen en Obras Sanitarias, Máximo Filerrup en Bahía Básquetbol, Ayan Carvalho, que si bien no está teniendo mucha participación, es parte de Bahía Básquetbol, exjugador de Chagüe de Paraná, el chico de Sionista Martín Gómez, Santiago Baulet de Hindú Club de Córdoba, Juan Pablo Arengo, también de Regatas Corrientes, Iván Gramajo, del Club Lanús, Andrés Barbero, de Bahiense del Norte en el torneo Barbero. Federal. ¿Barbero? Barbero. Ah. Barbero es el arquero de River. Juan Pablo Baulet, de Bahía Básquetbol, sí. Carlos Buemo, buen volcador, un pibe que tiene mucha capacidad atlética, buen Carlos jugador de básquet. Es Buemo. Muy bien, de Sionista de Paraná. Eso me quería hacer. Lucio Clon Delfino, de Carlitos Delfino. Claro. De Ciclista Olímpico de la Banda. Sí. El hermano. Martín Fernández, también de Bahía Básquetbol, Juan Pablo Lugrín, de Obras Sanitarias, Rodrigo Gerard, también de Bahía Básquetbol, Alejandro Marinelli, un buen interno, le falta crecer en cuanto a su volumen de talla de espalda, físico. Pero buena estatura, guarda el parche. El chico Enzo Rupsic, de Instituto de Córdoba, Estefano Simondi de Barrio Parque, Ignacio Neto, este buen pivot que tiene Sionista de Paraná, Lautaro Berra, pivot de Obras Sanitarias, y Santiago Bruera, también pivot de Instituto de Córdoba, 2 metros 4 para él, naturalmente, estos jugadores dirigidos por quien será el entrenador. Sí. Sí, Ginóbili, Sebastián Ginóbili, ¿no? Sí, sí. Ah, el entrenador de la selección. Déjame ver. Campo de Desarrollo Individual, sí. Área Metropolitana, no de tiradores. Perdón, Carlito, de verdad, lo expresamos mal. Lo expresé mal, el agradecimiento a Carlito Duro que está escuchando el programa. Campus de Desarrollo Individual del Área Metropolitana, no de tirador. Bueno, de un entrenador a otro entrenador. De un hombre que está trabajando con las formativas en la República Argentina a uno que va a trabajar con la selección uruguaya. Va a repetir el cargo, ya estuvo trabajando. Y que viene de hacer una gran campaña, un amigo de la casa. Adrián Capelli, ¿cómo te va? Matías Traverso, Fabián Pérez, te saludan. ¿Qué tal, chicos? Buenos días para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo andás? Bien, bien, Fabi, muy contento. ¿Y qué te parece? Muy bien. Muy feliz. Independientemente de haber quedado eliminado, has hecho una estupenda campaña. Has perdido contra uno de los equipos más tradicionales, más importantes de Uruguay. Cuando llegaste, recuerdo que te hicimos una nota en este programa. Y agarraste un equipo que estaba peleando las últimas colocaciones. Hubo un gran movimiento y un gran apego de la gente para con el equipo, para con tu trabajo. Y todo esto desemboca en otro llamado, otra convocatoria para dirigir a la selección de Uruguay. No es poca cosa, Adrián, ¿eh? Bueno, Fabi, sí. Realmente, como decís vos, primero, bueno, muy contento de tener la suerte de poder dirigir a la selección. Y por otro lado, como bien dijiste, también el tema de cuando se llegó a Atena, estaba en un momento complicado, donde lo tomé como un desafío, quería conocer la liga, y por suerte, bueno, las cosas salieron bien. Lamentablemente no tuvimos la suerte, aunque sea de ganar un partido, pero bueno, Trubin ganó los 3 juegos muy bien. La gente de Atena despidió muy bien al equipo. La verdad que particularmente me han tratado muy bien. Así que bueno, triste por la derrota, pero por otro lado, contento por la experiencia vivida. Y ahora, bueno, después de esta experiencia vivida, como bien vos dijiste, que ya vamos a hablar un poquito de cómo viviste Vamos a preguntarle ahora, ¿cómo fue lo del básquetbol uruguayo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el desarrollo de su liga? ¿Cuántas diferencias hay con la nuestra, si es que las hay? ¿Viste jugadores con futuro? Sí, allá creo que no hay grandes diferencias, pero las hay. El hecho de vos no moverte de Montevideo ya es distinto acá a la Liga Argentina, que te la pasás viajando. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el tema de las dimensiones de las canchas, algo que he visto, algunas canchas son quizás chicas y no es fácil jugar. Claro. Y otra de las cosas que he visto es que, bueno, lamentablemente nosotros clasificamos con el 1, que bueno, acá siempre peleamos para clasificar arriba, para tener ventaja de localía, pero allá ya desde los cuartos de final se juega en el Palacio Peñarol, que es una cancha neutral para todos, así que no tuvimos la suerte de ni siquiera los cuartos de final o semifinales jugar en nuestra cancha. Claro, porque uno se acostumbra a jugar en su cancha y hasta por ahí le saca un rédito especial o particular, ¿no? A las medidas, al calor de la gente, a la presión del público. Sí, pues bueno, Atenas es un equipo que lo sigue mucha gente, y el hecho, bueno, de estar todos los días vos practicando en tu cancha, te encontrás que en definitiva es para los dos equipos lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya que tenés vos la posibilidad de haber hecho el uno, de tener localía, creo que es una pequeña ventaja que en este caso no podés contar. Te saludo, Adrián, ¿cómo andas? Un abrazo grande. ¿Qué hace, Mati? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Es Atenas? A ver, ¿encontraste en Atenas de Uruguay alguna similitud? A mí me contaron que hay algún paralelismo con Argentino de Junín, en los pasillos del club, por cómo se vive el día a día en el club, por cómo empuja el dirigente, laburando, consiguiendo, esforzándose. ¿Hay alguna similitud entre tú, Argentino de Junín, y Atenas de Montevideo? Sí, como decís vos, creo que hay bastantes cosas que son parecidas, ya sea de la gente que, como decía anteriormente, te sigue y te empuja mucho. Nosotros, cuando yo llegué, la cosa no estaba bien, teníamos la cancha suspendida, fueron muy poquitos los partidos que pude jugar de local. Creo que, si mal no recuerdo, fueron 3, pero ahí fue increíble cómo se puso la cancha, pero también cuando he ido afuera va mucha gente, y también el esfuerzo que hacen los dirigentes, como acá, como en Argentino, es el trabajo, el día a día, así que hay muchas cosas que se parecían. Decíamos con el gallego, y entrando ya en la parte que te toca y te va a tocar a partir de ahora como seleccionador, que la Liga Argentina tiene el placer de tener a la base de los bases de la selección uruguaya hoy por hoy jugando aquí. ¿Es así? ¿Se tiene en cuenta a Osimhen, Fittipaldo y Marquitos Cabot? Sí, ahí. Así todo allá en Uruguay está Barrera, está Parodi, que está pasando un momento increíble a pesar de su juventud. Hay muy buenos bases. La verdad que Uruguay tiene muy buenos bases, pero bueno, el hecho de que vos mencionaste acá, el caso de Bruno, el caso ahora de Marquito y Martín, también no voy a descubrir yo el talento que tiene y la capacidad que tiene en su función. ¿Cómo se presenta este desafío para vos? ¿En qué momento te agarra de tu carrera? ¿En qué momento, en qué situación mental te agarra con respecto a aquel Capelli que dirigió ya la selección y que llegó a Uruguay después a la liga? No, me agarra bien, Fabián. Otra vez me hacían una nota y sinceramente el hecho de haberme ido de Argentino, de haber hecho la experiencia esta afuera, la verdad que fue un desafío muy grande, una experiencia muy linda, y me encuentra bien. la idea es tratar de hablar con cada uno ahora que hay un poquito más de tiempo, con todos los jugadores, de, como digo yo, tratar de que se sientan bien, que se sientan queridos, que se sientan apoyados, que se sienta el hecho de representar a, claro, a su país. Así que ojalá que podemos llevar a todos. Sabemos que últimamente por una u otra cosa no se está dando, pero bueno, confío en hablar con todos los chicos y poder armar una selección que sea competitiva y que pueda pelearle a estas grandes selecciones de igual a igual. ¿Van a hacer una gira recorriendo Europa, por ejemplo, intentando el diálogo con algún jugador que está allí? Sí, sí, casualmente ayer antes de venirme estuve reunido con los dirigentes y la idea es esa. ¿Se puede saber a quién vas a, con quién vas a ir a hablar? La idea es ir a España para hablar con Granger. Sí. Y Batista, ¿no? Y después ir a Grecia para hablar con Batista. Claro. Bien. Claro, el equipo cambia, ¿no? Con Granger, que está teniendo una temporada tremenda y jugando al mejor nivel de europeo, y también con Esteban Batista, que es un jugador importantísimo, cambia el equipo. Y me imagino que estás en esa etapa donde, bueno, hay que agrupar a todos, hay que juntarlos a todos para poder presentar, porque el entrenador siempre tiene esa esperanza, esa expectativa de poder tener a los mejores para ir lo más competitivamente mejorado posible, ¿no? Seguro, seguro. Mi idea es, o mi desafío en primera instancia ahora es tratar de poder contar con todos, de formar la mejor selección. Sabemos que en preolímpico, sobre todo para Uruguay, no es fácil, son todos partidos que son muy complejos, y si no va bien armado, lamentablemente se complica mucho más. Claro. Así que bueno, ojalá que podamos contar con todos. ¿Y extrañas un poco nuestra liga y estar acá en Argentina? Se extraña, realmente se extraña. Los viajes, las charlas, la cantidad de partidos, ya son menos partidos, sinceramente se extraña. Pero viste, nosotros tratamos de cada tanto pegarte un llamadito para que no nos extrañes tanto. Pero bueno, ustedes me llaman de vez en cuando y estoy muy agradecido. Yo por ahí no soy de pasar mensajitos ni nada, pero los escucho permanentemente. No hace falta, maestro, valoramos el trabajo de tuyo, Adrián, siempre, ¿no? Sí, yo, vos sabés, Fabi, Mati, soy muy agradecido en eso. Sé que permanentemente o están en contacto o hablan y sí, la verdad que a mí me hace muy bien, me pone muy bien y, como digo, me gusta informarme porque, bueno, no sé qué pasará la temporada que viene. Ojalá que se pueda abrir alguna puerta. Me gustaría volver a la Liga Argentina, así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Ojalá que tengas esa oportunidad, te lo mereces. Yo te digo la verdad, si yo tuviese un club, no lo tengo. Y tengo un proyecto. En breve lo vas a armar, porque en breve lo voy a armar. Me estás armando proyecto a lo loco. Sí. Ayer estuve, bueno, después cuento otra cosa. Claro. Si yo tuviese un proyecto a largo plazo, pero de verdad a largo plazo, donde los resultados importen, pero no sea lo fundamental, yo no tengo duda que yo voy a Adrián Capelli. La verdad que para mí es un entrenador que se arregla muy bien, que hace las cosas muy bien, y tengo mucha confianza en Adrián. Ojalá tengas esa chance. Y ojalá también tengas la otra chance, la de tener en algún momento en la Liga Nacional un equipo con jugadores importantes, porque viste, siempre está el que dice, y hay una materia pendiente, por ahí no dirigió un equipo de punta. Ojalá que la tengas, porque yo creo que el que es buen entrenador es bueno con poco y con mucho, al contrario. El que es buen entrenador con buenos es mucho mejor. Para mí también, pero bueno. Adrián, un abrazo enorme, nos estamos viendo, lo mejor, salvo contra Argentina, lo mejor para vos con la selección uruguaya. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes, insisto, reitero, valoro las palabras, me ponen muy bien, y bueno, desde ya que eso que dijeron es algo que estoy buscando, ojalá que cuando dije que aparezca algo que sea un lindo desafío para pelear arriba, es algo que me encantaría, me gustaría y que lo estoy buscando. Te va a llegar, te va a llegar, un abrazo enorme. Igualmente para ustedes, chicos, un abrazo grande. Chau, Adrián. Adrián Capelli, el buen técnico argentino. Qué buenos técnicos que tenemos.